Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos aquí viendo sobre el octavo mandamiento de no hurtarás. Como Dios dice que es prohibido hurtar, robar. Y aquí dice en Romanos capítulo 13, versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Fíjese, aquí en primer lugar dice que no debáis a nadie nada. Y luego dice, sino amarnos unos a otros. Eso quiere decir que aquella persona que roba, y robar es hasta pedir prestado y no pagar, eso también se llama robar. Y hoy hay hasta gente que pide prestado aquí y allá, y después se mete en alguna organización para tratar de evitar y pagar, acusando a la otra persona de esto y de lo otro. Y sabe, si una persona es avara y sube desmedidamente intereses y todo, claro que no es bueno, pero la persona debe pagar. Entonces, por eso es mejor no entrar en deuda. Y así, si usted y yo gastamos nomás lo nuestro, lo que tenemos, eso quiere decir que nunca vamos a tener ese problema. Así es que mire, vamos a leer aquí unos versículos. En primer lugar, Éxodo capítulo 22. Y mire lo que aquí dice. Y esto es lo que realmente debe determinar el hurto. Y hoy día hay increíbles leyes. ¡Qué barbaridad! Estaba leyendo hoy en el libro de Isaías, donde dice que hay de aquellos que hacen leyes injustas. Así es que un día los diputados de México y los responsables de las leyes tendrán que enfrentar a Dios y dar cuenta por muchas de esas leyes injustas que hicieron e incorrectas y que violan diametralmente la ley de Dios. Mire Éxodo 22, y aquí dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare y vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. ¿Oyó eso? ¿Oyó lo que Dios dice? Si una persona se halla forzando una puerta y quiere robar o entró a robar, y allí forzando y el ladrón muriere allí, dice, el que le mató no será culpado de muerte. Eso es lo que Dios dice. Versículo 3. Si el sol hubiere sobre él salido, el matador será reo de homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente. Si no tuviere, será vendido por su hurto. Dice, si fuere hallado con el hurto en la mano, sea buey o asno, oveja vivos, pagará el duplo. Sabe, aquí dice claramente, en primer lugar, dice, si una persona roba, después debe pagar 4 o 5 veces la cantidad que robó. Esa es la ley de Dios. Hoy día un ladrón, si acaso lo agarran de pura chiripa y casi tiene que irse allí a metérselas en las manos, entonces fácilmente sale y no pasa nada. Supuestamente ya pagó en la cárcel y ya no es deudor de nada. Dios dice que el ladrón pagará, si fuere agarrado, pagará 4 o 5 veces la cantidad que robó. Eso es lo que Dios dice. Y no hay vuelta de hoja. Hoy, mire, Dios te ha dicho, hoy tenemos muchas leyes ateas. Y ateas porque van en contra de Dios. Y si van en contra de Dios es que no creyeron a Dios y no tomaron en cuenta a Dios e hicieron sus propias leyes. Y como Isaías el profeta dice, leyes injustas en muchos casos. Y ahora muchas veces el ladrón es protegido por la ley y por muchas personas. Sin embargo, mire aquí dice Dios lo que él piensa. Entonces, usted, nosotros, yo sé, eso simplemente indica el peligro de aquellos que roban, la maldad de los que roban, el enorme pecado y la ofensa contra Dios y contra el prójimo para los que roban. Dice Dios, no debáis a nadie nada, debes pagar lo que debes, es obligación pagar lo que debe. Y mire, dice el versículo 3 de Éxodo 22, si el sol hubiere salido, el matador será reo de homicidio. El ladrón habrá de restituir cumplidamente. El ladrón debe pagar todo lo que robó. Y si no, mire, será vendido por su hurto. Fíjese, Dios decía, si una persona roba, en primer lugar debe pagar 4 o 5 veces el monto de lo que robó. Eso es lo que Dios dice. Si allí robando en una lucha llegara a morir, entonces el dueño de la casa, el que defendió a su familia, lo suyo, en su hogar, ante Dios no será culpado. Y luego dice, si no tiene, ahora el ladrón no tiene con qué pagar, dice que el ladrón será vendido para que pague su hurto. ¿Sabe? Eso es grave. Dios era serio en ese asunto de no robar, en ese asunto de no hurtar. Es cosa seria. Y hoy no vendrían quién sabe quiénes y los derechos humanos y quién sabe qué el mundo. ¿Cómo que eso es degradante? Es mucho más degradante robar y ser hallado en ese pecaminoso acto de prepotencia, de egoísmo, de avaricia, de voracidad, etcétera, del hurto, de robar. Y Dios dice, no será vendido hasta que pague todo lo que robó y pague 4 o 5 veces el monto de lo que robó. Entonces, ahí las personas deciden si quieren pelear con Dios o no. Y usted y yo tenemos que... Pero algunos dicen, bueno, esas eran otras épocas. Sí, entonces Dios ya no es relevante. Entonces hoy podemos hacer lo que queremos y al cabo Dios tiene que conformarse y aceptar. Recuerde que tendremos que dar cuenta a Dios y seremos juzgados por lo que hicimos con su palabra. Y todos aquellos que hicieron otras leyes, ahí tendrán que dar cuenta a Dios. Quieran o no, tendrán que dar cuenta a Dios. Mira ya en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 6. Dice Dios, David aquí, cuando le dijeron lo que un hombre había hecho realmente, culpándolo a él por haberse quedado con una mujer ajena. David dice, él debe pagar la cordera 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora entonces una persona que roba, que no tiene misericordia, que no le interesa al prójimo ni le interesa a nadie más a sí mismo, dice David todavía, el que robó una oveja debe pagar 4 ovejas por ella. Eso es lo que todavía siglos después dice David que se debería de hacer. Y allá en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, mire, Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 19, Lucas 19, aquí es la historia de un hombre llamado Zaqueo. Cuando venía Jesús pasando y Zaqueo, como era corto de estatura, se subió a un árbol allí para que él fuera, para que él pudiera ver a Jesús pasar. Y aquí, comenzando a leer desde el versículo 6, dice, bueno, 5, y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a priesa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y mire el versículo 8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Mire, esta es la diferencia. Zaqueo fue salvo aquí. Él recibió no solamente a Jesucristo en su casa, pero en su vida como salvador personal. Y aquí, sin que el Señor le dijera nada, Zaqueo, habiendo sido colector de impuestos para los romanos, se pone en pie y, ante todos aquellos que estaban presentes y aquellos que estaban ahí murmurando, y cuando dice que murmuraban que el Señor había entrado en la casa de un pecador, porque así consideraban los colectores de impuestos. Mire Zaqueo lo que dice: en primer lugar, para empezar, sin nada, voy a repartir la mitad de mis bienes, y si en alguno he defraudado o le he quitado impuestos de más, dice, le devolveré cuatro veces la cantidad que yo le defraudé, que yo le quité, que yo agarré injustamente de esa persona, que yo agarré indebidamente, que yo agarré sin que debiera. En otras palabras, que yo robé, eso lo devolveré cuatro veces. ¡Qué increíble, hermano! Ese sí es señal de salvación. Ese sí es señal de que Zaqueo realmente fue salvo. Y hoy día, ¿cómo puede ser que personas que han robado y lo dicen que después que han recibido a Cristo y no restituyen? Recuerden, en Éxodo 22 dice que el ladrón restituirá cabalmente lo que robó, y cuatro veces. Si usted es cristiano, debe restituir lo que ha robado. Debe ser honesto y pagar. No importa que lo hizo antes de ser salvo, debe restituir y pagar. Recuerde, Zaqueo iba a pagar lo que había hecho antes de su conversión. No se le olvide. Entonces, si usted de joven robó en una tienda, por pequeño que sea, robó a su vecino, se quedó, debe restituir, debe pagar, debe ser honesto y demostrar que ha sido salvo y restituir. ¿Sabe cómo Dios dice: paga lo que debes, paga lo que debes? Seamos honestos y paguemos lo que debemos. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto: reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.